63. Zona de Trevi. Fíjese en el plano de la página 88 del folleto. Esta zona se organiza en torno al Quirinal, una de las siete colinas sobre las que se fundó la ciudad de Roma. En aquellos tiempos remotos estaba habitada por el pueblo de los Sabinos, mientras los latinos, capitaneados por Rómulo, ocupaban la colina del Palatino. Y fue la unión de latinos y sabinos, tras el célebre episodio del rapto de las Sabinas, lo que dio origen a la primitiva Roma. Durante la época renacentista, este altozano fresco y aireado, alejado de las zonas bajas de la ciudad, se llenó de hermosos palacios rodeados de viñedos. En el siglo XVI, Gregorio XIII eligió una de esas villas, conocida hoy como Palacio del Quirinal, para convertirla en residencia de verano de los papas. En su construcción intervinieron durante décadas los artistas más destacados de Roma, como Martino Longhi, Domenico Fontana, Carlo Maderno, que realizó el portal de entrada, Bernini y Pietro da Cortona, que se encargó de la decoración pictórica. En 1870, cuando las tropas de Garibaldi entraron en Roma y los papas perdieron el control de la ciudad, se convirtió en la residencia de Víctor Manuel II de Saboya, primer rey de la Italia unificada. Hoy es la residencia oficial del presidente de la República y solo se puede visitar el segundo y el cuarto domingo de cada mes. Desde la plaza que se abre ante el palacio, se disfruta de una magnífica vista de la cúpula de San Pedro. El lugar está presidido por dos colosales estatuas de los hermanos Castor y Pollux, en actitud de refrenar a sus caballos. Estas estatuas, de época tardoimperial, adornaban las vecinas termas de Constantino, y gracias a ellas, durante la Edad Media, la colina pasó a ser conocida como Monte Cavallo. Todos los monumentos de la zona giran en torno al enorme recinto del Palacio del Quirinal, y muchos de ellos han surgido precisamente por la cercanía a esta residencia pontificia. El más célebre es sin duda la Fontana de Trevi, situado a los pies de la colina, que pocos viajeros dejan de contemplar en su paso por la ciudad eterna. También debería visitar, siquiera brevemente, dos pequeñas iglesias que tienen especial interés arquitectónico, Sant'Andrea al Quirinale y San Carlo alle Quattro Fontane. La primera fue construida por Bernini y, según confesión propia, era su obra más perfecta. La segunda, realizada por su rival, Francesco Borromini, constituye un sorprendente despliegue de fantasía. La cercanía de ambas iglesias proporciona una ocasión inmejorable para comparar el talento de los dos principales genios del barroco. Por último, tenemos la Iglesia de los Santos Apóstoles. Este templo fue edificado en el siglo VI para albergar los cuerpos de dos apóstoles, Felipe y Santiago el Menor. La mayor parte de la iglesia que hoy contemplamos, sin embargo, fue construida en el Renacimiento. Si desea visitarla, debe saber que su bóveda fue pintada por el Bachiccia, autor de la famosa decoración del Gesù, y que alberga el monumento a Clemente XIV, la primera obra de Cánova en Roma.